con los medios que tenemos y con las capacidades que tenemos, y para ello yo creo que realmente AUPA esos barrios, AUPA esas asambleas de barrio, AUPA esos medios de comunicaciones libres y alternativos, y AUPA toda esta gente que ha tenido esa capacidad de respuesta con tan poquísimo tiempo. También hay que tener en cuenta de que la realidad es realmente muy, muy compleja y está muy complicado. Y con este gobierno de derechas en el que estamos, que realmente ya han anunciado que no van a escuchar ninguna de las reivindicaciones, pues bueno, es normal. Ahora solamente nos queda la calle. Sí. Bueno, ya que estabas diciendo eso de AUPA, bueno, decir que este sábado 31 de marzo hay una jornada de support a la coordinadora de Radios Lliures y animar a todo el mundo a que vaya al edificio 15O en la calle Almagro 24, Metro Canellas línea 3. A partir de las 5 de la tarde habrá todo tipo de actividades y toda la gente que quiera participar y colaborar para apoyarnos, para seguir haciendo este trabajo que hacemos, pues estaría muy bien. Sí, bueno, yo quería, en realidad, yo pienso que sí, para claro, a nuestro, a lo mejor, porque nosotros pues hemos vivido un poco el tema de la información y tal, y en ese sentido sí que, claro, se requería, ¿no?, pues una organización y una preparación, pero claro, en la calle realmente poca se necesita para expresar la rabia, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo que hemos vivido, pues eso, que ha sido como muy descentralizado, en el sentido de que pues venían de los barrios, esto que, ¿no? Y claro, de hecho, bueno, queríamos comentar varias cosas, ¿no? De lo que vivimos ayer. Y una de las cosas era precisamente esta descentralización, por un lado, esta capacidad de organización a nivel, en un nivel, en un cierto nivel, para que la gente esté informada y tal, y por el otro, esta capacidad de descentralización que también, que bueno, entre una cosa y la otra realmente, ¿no?, ha sido, supongo que eso ha sido lo que, mira, ya tenemos la primera llamada. Bueno, no sé, a lo mejor no es para aquí, pero vamos a ver. Bueno, pues sí, un poco en la línea que comentaba, por eso yo hacía hincapié en el tema de la autoorganización, ¿no? Quizá no era una organización centralizada en el sentido estricto, ¿no?, organizada desde los sindicatos mayoritarios y tal, sino era esta capacidad que ha tenido de respuesta la gente. Y, por ejemplo, una de las cosas más maravillosas que vivimos desde la Agencia 29 era el contacto continuo, sobre todo por la mañana, con todas las asambleas de barrio y con los piquetes en los barrios y con los piquetes en las zonas de fabriles, que nos llamaban y nos comunicaban lo que estaban pasando. Realmente esa capacidad de que cada una, por afinidad, era capaz de organizar toda una serie de actividades, desde los piquetes informativos hasta cortes de carreteras, etc., de una manera que realmente demuestra que tenemos un potencial como personas y como personas desde que estamos en contra de un sistema que nos está machacando, pues tenemos esa capacidad y ahí existe. Y que es una cuestión además muy mayoritaria, o sea, seamos realistas, estamos ahora mismo, somos muchas. Esa es una de las sensaciones también que tuvimos en las calles, de ver que éramos muchas y muy diversas. Porque no todo el mundo a lo mejor era de una suscripción política o de tal, sino que, por ejemplo, una de las cosas sorprendentes era la cantidad de chavalería y gente joven que te encontrabas, que, bueno, que tienen muchas razones para estar mosqueados, porque realmente ya están empezando a ser víctimas incluso de una represión muy, muy centralizada en ellas, puesto que ellos están teniendo sus propias movilizaciones, ¿no? Desde las universidades a los institutos, incluso de las escuelas. No sé, por ejemplo, ahí la anécdota de que nos contaba tu hija, sí, por sí. Ejemplo, la anécdota de que, bueno, ella estaba absolutamente contenta y orgullosa de que en su instituto, o sea, habían barricado las entradas. O sea, sí. Se habían puesto barricadas y cerrado por huelga, y era una cosa que bueno, que les hacía sentir orgullosa. Sí, y además a través de las redes sociales ellos habían ido pasando las fotos y habían estado comentando, bueno, pues que guay que era, que habían esta iniciativa por parte de los compañeros. Pero también había habido un trabajo de los profesores, ¿eh? O sea, Ella me contaba que llevaba toda la semana por parte de los profesores explicándoles lo complicado que está el tema, lo difícil que está el tema, lo que está pasando en la educación pública, que a lo mejor ellos a veces no, bueno, pueden criticarla, obviamente, pero bueno, es lo que tienen, ¿no? Y bueno, un poco de memoria, y además también estábamos comentando ayer que, porque mi hija es más pequeña, ¿no? Pero hay otras hijas un poquito más grandes de por aquí que participaron activamente, ¿no? Gente de 15, 16, 17 años, y que desde lo que pasó en Valencia, con la represión en Valencia, pues se han sentido totalmente atacados y se han solidarizado. Y la verdad es que es emocionante, porque yo creo que una de las cosas, además ayer ya lo dijimos, pero bueno, ahora estamos en nuestro programa y lo podemos volver a decir, que es la transversalidad que tuvo el día de ayer, ¿no? O sea, desde los yayo flautas hasta eso, ¿no? O sea, gente que tenía 15, 16 años, y bueno, eso es muy emocionante, yo creo. Bueno, no sé, es que acabo de llegar, no sé bien de lo que estabais hablando, pero sí, lo de los chavales, ¿no? Que sí, realmente. Bueno, la verdad es que acaban de llamar y lo que nos han comentado es que, bueno, parece ser que ha habido una detención esta mañana y que, bueno, pues precisamente hablando, ¿no?, de que la información pues debe seguir. Sí, rodando, y que tenemos, rodando, que prepararnos, porque luego cuando conseguimos salir de todas las movilizaciones y te encuentras con que intentamos, ¿no?, que como que no nos intoxiquemos mucho con la información oficial, pero sí algo tanteas, ¿no?, para ver por dónde lo van los tiros. Nos encontramos directamente con declaraciones tanto de Trias como del Felipe Puig, y la del Felipe Puig, por ejemplo, apuntaba directamente a sindicatos como CNT y CGT, sí, por ejemplo, que no es y el Trias prácticamente estaba hablando de que iban a que esto no se podía tolerar y que iban a castigar a gente que hubiera participado. O sea que podemos, a lo mejor, esperarnos otras redadas tipo las detingudas del Parlamento. O sea, me imagino que esto no va a quedar impune, ¿no? Querrán de alguna manera sacar cabezas de turco. Esta mañana ha dado un poco de cosa porque, o sea, la gente, ¿no? O sea, este llamamiento que se está haciendo constantemente desde la política de utilizar los móviles y las redes sociales para denunciar a las personas, todas aquellas que ya empezó con las fotodenuncias en los diarios hace un par de años y así, ¿no? Y esta práctica se ha ido extendiendo y bueno, realmente ayer en casa, cuando ya terminamos la jornada y llegamos a casa, miré la declaración de Trias, salió muy compungido, como llenándose de legitimidad moral para decir lo que iba a decir. Y esta mañana, en todas estas mesas de debate mañaneras, pues claro, o sea, la gente exigiendo que si los Mossos de Escuadra realmente, los servicios de inteligencia, digamos, saben quiénes son estas personas y que además son reincidentes, pues que, bueno, que las pillen ya y que las metan en la cárcel y que tengan que hacer lo que con todo el peso de la ley. Y claro, realmente, incluso Trias llegó a decir que él tiene la semana que viene una reunión con el nuevo ministro de Justicia, señor Gallardón, y que le va a pedir que haga una reforma de la ley para poder reprimir mejor a la gente pequeña, ¿no?, que somos la mayoría. Y también una cosa que a mí me llamaba la atención, que este discurso ya estaba preparado, sí, porque realmente a las 3 de la tarde, cuando todavía no había pasado nada, ya estaba la portada del País diciendo de que los violentos reventan la huelga general. O sea, que, con lo cual... Sí, ya, sí. No, lo que sí. ¿Qué quieres decir? Sí, es que, bueno, claro, en referencia a esto de la criminalización y tal, pues podíamos ir a hablar ya más directamente de las cosas que ocurrieron ayer. Ayer en la carga de Plaza Cataluña, o sea, de la calle al lado de Plaza Cataluña fue, pero es la Ronda San Pera, ¿no es? La que está donde está el Corte Inglés, la parte de abajo. Bueno, pues en esta carga, claro que por eso era interesante, ¿no? Que fue curioso porque físicamente nosotras éramos un grupo y físicamente nos como nos claro, tras la carga, ¿no? Nos dividimos. Una parte quedó en la, una de nosotras quedó en la Plaza Urquinaona, otra parte quedó un poco más adelante en Plaza Cataluña y otra parte incluso bajó para abajo, ¿no? Y ha sido necesario que juntáramos todo lo que habíamos vivido varias personas y tal para realmente darnos cuenta, ¿no? De cuál. Porque yo personalmente. ¿La estrategia de la policía? O sea, bueno, no, un momento. No sabíamos realmente de dónde habían aparecido las furgonetas. Y bueno, pues poco a poco fuimos, ¿no? Como es que había sido tan de golpe y nadie realmente, a pesar de que, bueno, a lo que comentábamos ayer, ¿no? Que sí que era sospechoso que después de haber estado el Corte Inglés durante toda la jornada protegido por los antidisturbios, pues de repente allí no había nadie, ¿no? Eso también fue, nos llamó la atención, pero claro, yo es que no, eso no lo vi, pero las personas que se quedaron en Plaza Urquinaona tampoco, pero las que se quedaron en el otro lado sí que pudieron ver cómo salían de Puerta del Ángel, las lecheras, y rodeaban al camión que iba por delante de la manifestación de CNT, CGT y de los barrios, que iba en paralelo, ¿no? Además, lo que era muy curioso también es que bajaba por Pau Clarís y la otra bajaba por Plaza Cataluña, pero todas las calles que comunican, hay por Plaza Cataluña, por Paseo de Gracia, pero todas las calles que comunican estas dos vías estaban completamente llenas de gente. Había, o sea, estaba como muy mezclado todo, ¿no? Y bueno, nos sorprendió porque, claro, pensábamos una de dos o esto, bueno, una de dos, no sé, una de no sé cuántas. Claro, porque intentamos entender, ¿no? O sea, esto lo han hecho aposta para porque era una maniobra muy arriesgada. De hecho, consiguieron, lo que consiguieron fue que todo se extendiera, la gente se dividiera, como nos pasó a nosotras, y varios grupos, ¿no? Claro, yo me miraba el pajarito, miraba el helicóptero, y claro, acostumbrados quizás, ¿no? A las manifestaciones ahí que como que van por una vía, es bastante fácil desde un helicóptero pues localizar a grupos, ¿no? que van, yo qué sé, pues por ahí boicoteando cosas. Sí, entonces en esta ocasión realmente era bueno, muy difícil porque precisamente aquí al dividir. O sea, pero ya desde el inicio era como la descentralización, porque como bajaban los barrios y, no sé, desde abajo veíamos columnas de humo que en la lejanía, ¿no? Entonces, y a partir de ahí fue como, pues eso, y lo que estaba, no sé si lo habíais estado comentando, ¿no? De que, bueno, la gente, se decía no corráis, no corráis, ¿no? Y bueno, esto que se ha comentado también, de que la gente que pero realmente, o sea, lo importante es que no se iba. No, la gente se quedó. Y que, claro, cosa diferente en la mañana, que sí que consiguieron la estrategia de como de separar y de disolver lo que era el piquete central, bueno, sobre todo el de Jardinets, que es donde estuvo concentrada las primeras cargas, y realmente ahí sí que la gente, por ejemplo, no resistía in situ, sino que se iba desperdigada y ahí fue ese juego de gato y ratón en que todo, que las furgonas iban girando, iban dando vueltas, hacían el amago de que bajaban, que iban a hacer una carga. Alguna vez cargaban y golpeaban, pero no era tanto una intencionalidad directa, al menos en la mañana, de realizar detenciones, que algunas sí presenciamos, pero presenciamos una, no era una cosa masiva, era más bien un tema como de dispersar a la gente. Entonces ya por la tarde me imagino que empezaron también un poco en esa línea, ¿no? Hasta que ya empezaron a... Sí, y fins i tot yo creo, ¿no? que porque luego lo que no entendíamos es que hablando también... con personas y compartiendo, ¿no? Lo que habíamos vivido y las experiencias que hay y tal, lo que quedó claro es que Plaza Cataluña estaba tomada y se dedicaron a proteger y a mantener ese bastión. Y a mí me recordaba al repliegue, ¿sabes? Bueno, porque había o sea, cuando no puedes, entrar por los lados porque no está definido la sensación un poco es de repliegue, ¿no? Porque no, tampoco acababan las cargas, no acababan de alejarse y volvían a su lugar, ¿no? No sé qué paranoia tienen con la plaza. Bueno, luego había una... Cuestión. No, luego a las 9 había una cacerolada. Pero una cacerolada que no sé si montaba una coordinadora de vecinos o una cosa así, o sea, que era una cosa como bastante simbólica y tal, que era, o sea, post manifestación a las 9 cacerolada en Plaza Cataluña. pero aparte de eso, me parece que Plaza Cataluña tampoco tenía, no era un centro neurálgico que había pensado en ninguna de las movilizaciones. Ni... Pero ellos eso no lo sabían. Incluso... Hombre, estaba publicado en todas partes. No, pero a última hora de la tarde también había llamadas desde Sol diciendo que si había que si había cargas y que si empezaba a haber mucha represión en Barcelona, Sol se ocupaba otra vez, y con lo cual empezaba otra vez una serie de ocupaciones en plazas y tal, que ellos, yo me imagino que la obsesión va por aquí, o sea, de ¿no que quieres creer que están? Yo no sé. Yo creo que sí, yo creo que Cataluña ya bueno, en este sentido si estamos hartas de la Plaza Cataluña. Bueno, nosotras sí, pero hay mucha gente que no, ¿sabes? Y... yo creo que en realidad está, o sea, es como que no se han dado cuenta que ha pasado, ¿no? O sea, que está ahí, que está en el recuerdo de muchas personas, y precisamente en esos momentos muchas personas quizás pudieron ver, pues como hubo una concentración tan grande y tal, pues pudo ver como levantando las manos y tal, y sentándose, o sea, les iban a dar igual que si no lo hacían. Entonces, ha habido un proceso. Desde el 15M ha habido un proceso, ha habido, entre comillas, han habido pues distanciamientos, rupturas, pum, pam, o sea, ha habido un proceso de fortalecimiento de lo que eran de los barrios, o sea, ha habido todo un proceso. El 15M lo hemos pasado, ¿no? Está ahí, bien, pero bueno, sí puede ser que quizás ellos todavía estén hablando en clave 15M. Puede ser, no sabemos, ¿no? Pero puede ser, pero si ese es el caso, pues... yo considero que se equivocan, pero bueno, a lo mejor la que me equivoco soy yo, no lo sé. En todo caso, lo que vimos ayer no tenía nada que ver y bueno, ha habido, yo creo que sí, que ha habido un proceso y lo de Plaza Cataluña puede ser que fuera en ese sentido. Lo que está claro es que, la criminalización, ¿no?, de lo que es los sindicatos no pactistas, pues... por cómo fue la carga, casi parece que iba en esa dirección, ¿no? Por cómo quedó totalmente rodeado. Por cómo la compañera ayer también en el 29, en la agencia 29, pues comentaba, ¿no?, que había visto muy de cerca cómo salían los antidisturbios. Parece ser que iban bastante descontrolados. Yo creo que ellos eran conscientes de que la operación era muy arriesgada en algún sentido, ¿no? Porque... al dividir la manifestación, lo que quedó... dos frentes. Y, de hecho, el problema era, cuidado, porque las piedras van a parar al otro lado, ¿no? Quizás era, era muy arriesgado. Y pero tal. Esto también lo hicieron en ¿os acordáis en la manifestación en contra del Banco Mundial, de la reunión del... no sé si era Banco Mundial, G8, pero como en el 2001, 2002, que no se reunieron finalmente, pero sí se mantuvo el 2001. En 2001, ¿vale? Después de lo de Génova. Después de lo del año después de lo de Génova, también hicieron esa estrategia de partir la mani por la mitad y se quedaron entre dos frentes. Realmente. La gente que se quedó en el Paseo Colón pilló y fue un escándalo porque había gente de todas las edades y sí. Bueno, mucho escándalo. Bueno, en el sentido de... bueno, pero es que más escándalo de la Plaza Cataluña, porque ahí sí que cerraron Plaza Cataluña. Que también fue el año anterior o el año después, también, es que claro, ya no me acuerdo, pero también una manifestación de estas altermundistas y no sé qué, que cerraron Plaza Cataluña y dejaron a gente dentro. Y esa sí que realmente yo creo que fue un poco como más escandaloso, más en la línea esta del ataque a la plaza de los 15, sí, del 15M, sí, ¿no? Pero en la manifestación esta yo creo que no fue tan escandaloso, pero sí que es verdad que, claro, si partes una mani y una mani en la cual... hay gente muy diversa y que, bueno, por mucho que los periódicos hablen de que el bloque tal, el bloque, pero al final estamos, eso, descentralizados, podemos sentirnos más, pero vamos moviéndonos bastante, porque es normal, porque en el fondo tampoco nos casamos con nadie realmente, entonces, y que hay mucha gente en este sentido también igual, que no quieren ir con los de Comisiones porque se sienten que los han traicionado, con los de UGT, pero tampoco se sientan ahí anarcosindicalistas, entonces, bueno, quieren protestar, pero es gente que no está adscrita a ninguna línea concreta, ¿no? Y ese tipo de variación, pero sí que está cabreada. Que sí, yo creo que esto es lo que más los desconcierta, ¿no? Que no pueden meterte en ningún... Bueno, electrones y electronas, acaba de llegar una compañera, una rebelde, sin sombra. Así que vamos a poner un tema y preparamos el equipo y conversamos todas juntas. El edificio es un símbolo.

de quién tiene que soportar esto, quién tiene que pagar esta, este desfalco y este robo, ¿no?, a mano armada a la gente, y siguen, pues, bueno... ¿Tú has estado escuchando el Parlamento o algo así? Es que yo no algo de noticias he visto así, pero fugaz, porque, bueno, ¿no?, tenía muchísima curiosidad, que era lo que iban a decir. Evidentemente no me ha sorprendido absolutamente nada, no esperaba tampoco nada, también lo digo, pero lo de la violencia ha sido como en una primera plana, ¿no? Y también es como darle la vuelta, ¿no? Porque igual que también incluso existe esta manipulación del lenguaje y también se... Que es como ridículo y absurdo y llegar a pensar de que la gente es idiota, ¿no? Porque cómo reapropiarse de las luchas de la calle para dar ese argumento y utilizar un lenguaje que es el lenguaje que se utiliza para denunciarlos, para señalarlos, para visibilizar toda la violencia que ejerce las instituciones, el Estado, los empresarios, ¿no? Todo este tinglado montado que es un monstruo con varias cabezas, ¿no? Uh-huh. Y la violencia estructural que pone encima de la mesa es del Ministerio de Justicia, pues evidentemente la violencia estructural es que la gente se queda sin casa, que la gente está en la calle, que el índice de pobreza en este país está subiendo, que los salarios cada vez están bajando, que estás trabajando más por menos, que hay millones de tipos de contrato laboral, que la gente no se puede ni unir ni organizar, como una apuesta en común, y ayer había una apuesta en común. Bueno, incluso llegan a mandar globos sondas como que... Bueno, a ver, habrá que redefinir el derecho a la huelga, que claro, son como cosas ya tremendas. Pero la verdad es que yo pienso que no sé si no se ha de ser igual, no sé si es igual lo que digan, lo que piensen, porque la gente, había muchísima gente, claro, en la calle, y la gente lo ve, y es lo que tú decías. No somos tontos ni tontas, claro. y precisamente en yo pienso que sí que ha habido un proceso en ese sentido, y yo recuerdo, hablando como que estabas hablando del 2001, y yo recuerdo de cómo, o sea, había gente, ¿no?, que frenaba, que paraba, que además iban con chalecos identificativos de organización. Bueno, pues a ver, ha habido, yo creo que en ese sentido, ¿no?, podemos decir que a ver, no voy a decir, porque yo no creo que nadie me representa, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, pero sí que es verdad que yo a veces me identifico o empatizo con alguien que dice algo o con alguien que hace algo. Yo no voy a romper nada porque yo canalizo mi rabia pues de otra manera, o porque ya, pues, no lo sé, por las razones X que son mías y personales y que no... Pero bueno, o sea, lo que se vio ayer es que la gente entendía esa rabia, entendía el por qué se estaba, ¿no? Y bueno, nadie tenía nada que decir, porque yo supongo que muchas de las personas de las que bueno, que pues que no rompieron nada, pues bueno, estaban ahí, ojalá me atreviera. Bueno, o sí, o bueno, ese apoyo, ¿no? Ese apoyo de alguna... Oye, que a ver, que poco antes de que se iniciara la carga, cuando se rompieron los cristales de no me acuerdo ahora mismo qué gran... que no me acuerdo, una tienda de estas de lujo de Ronda Sampera, la gente aplaudía. O sea, hubo un momento en que habían aplausos, y esto me parece que es un cambio como bastante, sí, grande, de ¿no?, épocas de antaño, en y que la gente te increpaba o increpaba por cuando veían algún tipo de acción. Unas simples pintadas. Bueno, es más, antaño, estoy hablando del año pasado, con en pleno contexto 15M, hacer una pintada significaba a lo mejor tener que enfrentarte a mucha gente que consideraban que eso no tal. Creo que sí había un cambio, y tiene mucho que ver, o sea, todas estas políticas de restricción, que ahí ya cuando le tocas el bolsillo a mucha peña, yo creo que ahí salta el descontento, y bueno, y esa empatía es más sencilla. O sea, me he encontrado con un montón de parejas de abuelos y abuelas que bueno, estaban indignadas con las cargas policiales, que ni esto, vamos, esto es de la época de Franco, tal. O sea, que esta sensación de que estamos volviendo para atrás en todos los sentidos, incluso en el sentido represivo, es algo que yo creo que se está empezando a extender de una manera absolutamente transgeneracional. O sea, están viendo la represión en los estudiantes en Valencia, están viendo las cargas en las manis estudiantiles, en las cargas de mineros, en los de... O sea, ya no son los antisistemas, que estamos hablando de padres de familia, niños que se tienen 15 años, estamos hablando ya de una transversalidad a nivel de la represión, que bueno, es que si no ganamos simpatías. Claro, los jubilados. Bueno, que los Mossos le pegaron a los bomberos, es que claro, estamos ya llegando a un... O bueno, los Mossos le pegaron a los bomberos se enfrentaron con los Mossos, ¿sí? ¿No? Sí. Es que por eso los bomberos se mostraron, ¿no? Que hubo ese momento de que se pusieron todos en una línea, ¿no? Delante de la gente, como para, de manera simbólica, como para proteger, ya que ellos también llevan unos trajes y tal, y están como más preparados para la movida, pero ahí es una declaración de, ¿no? De intenciones, de principios, de cómo está la situación. Que somos un servicio público. Que la situación está patas arriba. Yo también creo que, por ejemplo, como en este sentido es muy interesante ir quitando, ¿no? Pelar la cebolla capa a capa en el sentido de qué pasa, porque a mí me suena esto un paralelismo que igual, aunque sean cosas diferentes, para mí no lo es, ¿no? El sentido de cuando se realiza una agresión o una violación, cualquier historia, siempre hay como una crítica y un juicio a la respuesta a la agresión, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que se silencie la agresión. Pues esto es lo mismo, ¿no? De repente cuando en los más medias, en los medios de masa convencionales, ¿no? Empresariales, del Estado y tal, que no nos representa de ninguna de las maneras, pues hablan de violencia y de vandalismo, metiendo todo en un mismo saco y ellos, ¿no? Dándole el significado que tiene la palabra violencia, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, la palabra violencia, las personas que viven violencia en primera persona son las que, a mi juicio, pueden argumentar de primera mano qué significa. Porque toda esa gente que habla de esa manera no están viviendo ninguna situación de nada, ¿no? Son políticos, empresarios, sí, toda es esa casta social, ¿no? Sí. Es la casta social que no ha padecido hasta ahora en ningún sentido, ni familiar, ¿no? Ni se han visto afectados sus bolsillos, ni su vida diaria, ni su futuro más inmediato. Pero si estamos porque hablando... a largo plazo, pues se lo vamos a impedir. Si o sea, hablando... la sociedad se lo va a impedir de alguna manera, ¿no? Estamos en un contexto que todo lo que es comercio de lujo está en aumento. Claro. Mm. O sea, los multimillonarios en España han aumentado. Sí, sí, ¿no? Han aumentado el número de multimillonarios, claro. En la lista de Forbes está. Claro. O sea, y estamos hablando de que, y los que ya estaban han aumentado la cantidad de millones, porque ya estamos hablando de unas cifras especulativas. Pero es eso, el negocio de lujo está aumentando. Entonces dices, ¿crisis para quién? Nos estamos hablando de... Pues la gente lo está viviendo, la gente está viviendo esta agresión continua, diaria, porque realmente parece que, ¿no? Yo considero que en algún sentido nos han declarado la guerra hace muchos años, ¿no? Totalmente. Y bueno... Perdón, se me ha... Que nos han declarado algo. La guerra sí, hace muchos años. Venía por... Por lo del comercio de lujo que ha aumentado, que realmente crisis para quién. Bueno, pues eso sí, que la gente lo ve esto perfectamente, o sea, lo ve claramente, lo vive diariamente. Y bueno, pues en ese sentido, todo este intento de manipulación por parte de los medios, pues claro, son peligrosas, son armas de doble filo, porque la gente se da cuenta de estas cosas cuando las vive en primera persona, que no han sido como les han dicho. Es lo que hablábamos antes de los... de los campos de entrenamiento, ¿no? Era como... La noticia que, bueno, que el Trias, ¿no? El Trias, ¿no? O era el... El Puch. El Puch. No, o sea, sí. Que Barcelona había sido un campo de entrenamiento para los violentos. Pues sí. A ver, esto de campo de entrenamiento lo que quiere es desvirtuar un poco el punto insurreccional, ¿no? Porque aquí de entrenamiento de nadie que esté organizándose, pues evidentemente no existe y bueno, pues... Si eso fuese eso real, es lo que hacen ellos. Otro gallo cantaría. Sí, eso es lo que hacen ellos. Ellos entrenan, ¿no? Y unos se disfrazan de bueno, como ellos le llaman, antisistema, y eso lo hacen ellos. O sea, nosotras vivimos. Vivimos y... Vivimos y peleamos por lo que queremos. Vivimos... ¿No? Es un clásico, ¿no? La construcción del enemigo, o sea, para justificar todo el despliegue de una represión con la dureza... Y estudiar el miedo. Estudiar el miedo porque eso es lo que te... Eso es lo que te va a dar la clave y la respuesta para mantener por ese cierto, status quo, para controlar a la gente, ¿no? Que, bueno, estreno en democracia de la utilización de gases lacrimógenos. Sí, eso iba a decir, histórico, que, ¿no? También. Sí. Bueno, la cosa es que la gente además va conectando cosas. O sea, no es porque sí que se quema una sucursal de una cadena sionista norteamericana que vende café, que explota personas, que sabemos que contamina, o sea, todo esto no es porque seguro invierte sí. en armas, o sea, exactamente, ¿no? O sea, esta que esta es una cadena que está financiando colonias en Palestina, claro. O sea, a ver, esto no esto se va conectando, o sea, no, además se sabe que esta cadena no deja sindicalizar a sus profesionales, a sus trabajadores, por eso es un objetivo. Esta cadena se conoce porque aquí la legislación dice que tienes que tener 50 empleados, tienen 49 para que no puedan tener un delegado sindical. El centro comercial que tú decías, que es un ícono del comercio en Barcelona, que está en Plaza de Cataluña con Paseo de Gracia, a ver, volvamos a lo mismo, los delegados sindicales denunciaron que ellos le habían pedido a la dirección que cerraran, porque evidentemente había huelga y la gente quería hacer huelga, y la dirección dijo que no, que se abría y que había que tener servicios mínimos. ¿Y sabes quién tuvo que hacer los servicios mínimos? Pues toda la gente pringada como nosotras, que no está, bueno, que está en precario, pues esta gente es la que tuvo que abrir. Entonces, los propios dirigentes sindicales fueron los que denunciaron esto, y yo creo que en parte, pues eso, se empieza como a converger todo, ¿no? Y empiezas a conectar todas las cosas, y entonces, bueno, esto es muy difícil de controlar por parte del poder, porque claro, si ya no está centralizado, si ya empieza a haber una solidaridad transversal, pues bueno, bueno, pues una cosa que quería decir, bueno, ayer cuando llegué a casa me puse a ver vídeos y tal, y bueno, pues claro, veías que la gente hace las cosas que hace con la cara descubierta, ¿no? Y entonces me dio un poco de decir, jolín, o sea, vamos a caer. Pero bueno, después pensando, dices, bueno, es que hay gente, están los que ya sabes a lo que van y tal, no sé qué. Pero después hay otro montón de gente que es que tiene tanta rabia, ¿sabes? Ya no que ya es como me da igual, ¿sabes? Y, pero claro, aquí es donde hay que volver a decir, ojo. Está lleno de gente con cámaras, lleno de gente con móviles. Las imágenes que muestra TV3, hay un infiltrado ahí, porque si no es imposible tener esas imágenes, o sea, imposible. Y bueno, que nunca sabes muy bien quién tienes al lado. Entonces, y otra cosa que queríamos decir, porque precisamente antes de venir aquí nos hemos tomado un café, evidentemente aquí, tenían la tele puesta. No es solamente que la peña vaya con la cara descubierta, sino cómo montan las imágenes. Porque te ponían las imágenes, a lo mejor, de realmente alguien lanzando algo, o corriendo delante de la policía, lo que sea, y automáticamente te ponían en el plano siguiente la imagen de la policía cargando sobre esta gente con la cara descubierta. Para justificar. O sea, están haciendo un paralelismo entre las dos situaciones para justificar la violencia policial. Entonces, claro, sí que hemos visto un montón de caras, pero yo mayoritariamente las caras que he visto es de gente que le están dando la del atún, que le están dando palazos, y está montado de tal manera que en la primera ves un container ardiendo y en la segunda ves a un chaval que le están dando de palos, pero bien dados, claro, con la cara descubierta, pero este puede pillar, por supuesto, pero o sea, simplemente han justificado el discurso, sin más ni más. Y esto, tanto que también es muy peligroso. Claro, yo me refería a lo de, eso está claro, ¿no? Que hacen este juego para que tu cerebro, que tiene una manera ordenada de entender las cosas, haga esta relación y entonces se construye el discurso. Pero yo me refería a la cantidad de vídeos que ya hay colgados en las redes sociales y en todas partes, ¿no? Que a lo mejor tú tienes la mejor intención, haces un vídeo y dices, hostia, qué guay, los compañeros, lo cuelgas y resulta que, ostras, o sea, después, o sea, el putsch lo que va a hacer es revisar todos estos vídeos, y como ya pasó la otra vez, pues claro, por eso también hay que romper una lanza por la Agencia 29, que una de las decisiones asamblearias que se tomó era la de no editar, no poner streaming, precisamente por una cuestión ética hacia los compañeros y las compañeras. Claro, yo lo que veo también aquí, que en realidad en ese sentido, que la verdad yo creo que a partir de ahora hay que reivindicar mucho más de esa historia de que no somos idiotas, no somos imbéciles y que sabemos lo que hacemos, lo que queremos, cómo queremos hacer, o sea, ¿no? Cómo queremos vivir nuestra vida y quién es nuestro enemigo o enemigos, ¿no? Esta es la movida. Para mí es como que la maquinaria del sistema está tan bien organizada y planeada que es como esos medios de comunicación también participan. Para mí son cómplices, y igual terroristas, no sé, igual no sé si es la palabra, pero bueno, yo creo que tenemos, o sea, podemos crear una palabra que determine cómo podemos llegar, ¿no? porque igual no sé si ese es el, pero para mí es como de mercenario barato que realmente, ¿no?, con esa complicidad también, porque a través de los medios, la publicidad, las instituciones, ¿no?, el Estado, el gobierno, todos esos símbolos se están insertados como que en tu vida cotidiana y diaria, que si no está a tu alcance, es como que tu sueño tiene que ser alcanzar esa movida, ¿no? O sea, tu vida ideal tiene que ser así. Hay demasiada peña confabulada diciéndote cuál es la única manera de vivir. Entonces, para mí lo interesante es hablar de todo el resto, de que hay mogollón de gente conspirando, mostrando miles y miles de formas de vivir, de sentir y de pelear. Porque tira una piedra, corta un cable, en fin. No, o sea, sí, hay muchas maneras, ¿no?, de... Pierdo llaves y igual el curro pues no funciona porque hay una llave clave que tal, en fin, no sé, hay muchas formas, ¿no?, de sabotaje, de conspirar y de marcar al sistema de perdona, pero por aquí no. por aquí no. En este sentido, ahora recuerdo, ¿no?, una frase que oí, que bueno, ahora diré otra también, ¿no?, de que bueno, de que no son, como era, no estáis deteniendo a las personas correctas, ¿no? Que era como, bueno, pues no, ¿cuáles son las personas, no?, ciertas, porque a ver, esto no, esa fue una, pero había otra que era la de, bueno, a veces, de verdad, porque como me... Yo a veces reconozco que soy de... Pues es que yo no entiendo. Yo soy de al momento, ¿sabes? Y luego se me va. Pues es lo que tenemos los seres humanos. Y en ese sentido yo creo que somos un montón los que no cuadramos. Y cada vez cuando la cosa se pone un poco cruda, pues es cuando más se nota que realmente pues hay muchas maneras de entender la vida. Hay muchas maneras de vivir y de y realmente la que nos están vendiendo, ¿no?, ya lo hemos dicho aquí un montón de veces, pues es totalmente cruel, para empezar, es muy cruel. Y bueno, lo que hablábamos de los millonarios, ¿no?, nos intentan vender también que no, que son necesarios, que los necesitemos para que nos den trabajo, cuando lo que nos están dando son migajas. Palos, son palos. Claro. Y bueno, migajas, palos cuando, y miseria. Miseria cuando hablan de puestos de trabajo, ¿no? Y ahora estoy recordando el Adelson. Y en nuestra cara, ¿no?, el tío se pasea saludando, con el cinturón, sin poner el cinturón de seguridad, que yo esto ya lo dije en otra ocasión, pero es que para las personas que nos han buscado por ese lado, realmente es un insulto, porque encima, o sea, además de que te están diciendo que te van a o sea, te están vendiendo por un plato de, bueno, por nada, o sea, y yo no solo a ti y tú, sino el espacio en el que te mueves, la cultura en la que te insertas, ¿no?, en la que estás, esa urdimbre, esa raigambre social, o sea, ellos van a piñón, ¿no? Y claro, esto lo vemos, pues vuelvo a lo de antes, lo vemos todos y todas. Y sí que es verdad que yo muchas veces he recurrido también hablando a frases, ¿no?, ojos que no. Pero es que el cinismo, o sea, cuéntalo de los abuelos del bingo, por favor, porque el cinismo, hablando, sí, del Adelson, o sea, llega a ser de una perversión este sistema, por favor, porque es que realmente para entender la indignación. Sí, bueno, el otro día en las noticias, ¿no?, pues salía no sé dónde era, en un casal Davis, en algún, ahora no recuerdo si era en alguna población fuera de Barcelona o si era en algún barrio, ¿no?, que resulta que hacían bingos todos los jueves. Bueno, el cartón valía 70 céntimos y lo que se llevaban de premios era comida, que ellos iban a comprar, ¿no?, y que pues tenían ahí guardada. Porque recordé, porque los pensionistas no llegan a final de mes y ese apoyo mutuo y solidaridad les ayuda un poco. De manera lúdica y simpática. Claro, de manera lúdica y... claro. Pues eso es considerado, fueron los Mossos, y claro, evidentemente no cumplen con la ley de juegos y... no cumplen con la ley de juego y estafa. Sí, y les han cerrado, no les permiten hacer más bingos. Y bueno, ni a ellos ni a otros casales, ¿no?, que parece ser que también están, pues están utilizando este, ¿no? Bueno, pues es que, claro, y luego... Y el Adelson, ¿sabes? O sea, nos y el MAS, ¿no?, nos está aquí y todo el equipo de gobierno que tenemos, pues nos están aquí vendiendo un nivelazo de juego y que, claro, a ver, estas cosas cuando tú las ves, bueno, yo ya de hecho pienso que allí hubo, que es lo que estuvimos hablando, allí hubo algo por parte de los trabajadores de TV3, porque una noticia iba detrás de la otra y entonces era muy fácil hacer la, o no se dieron cuenta, pero era muy fácil hacer el paralelismo, ¿no? Y era muy evidente. A veces, también las imágenes que has comentado, en realidad, o sea, sí, ellos quieren jugar, pero es evidente, no concuerda lo que están diciendo con lo que estás viendo. Entonces, yo no sé si es que, no sé si es que ellos se piensan que, no acabo de entenderlo tampoco, supongo que sí que les funciona, ¿no? Porque, a ver, algo les funciona, pero... Bueno, en esta idea, única idea de cómo se tiene que vivir y los sueños que tienes que tener, y hablando de nuevo de este gobierno que aquí tenemos en Cataluña, desde que entraron, acordaos, lo primero es criminalizar al pobre. Lo primero que hicieron fue hablar de que había una estafa en el PIRMI, que es una renta de inserción mínima que recibes, que tienes que hacer unos papeleos, yo no sé si habéis intentado alguna vez. Es que declararse pobre en este país no es nada fácil. Bueno, no, eres oye, y dejaron de entregarle el PIRMI a todas las personas que necesitan ese dinero, que mayoritariamente son mujeres, que son mayores, o que son madres, que tienen niños pequeños y que no llegan a final de mes, porque resulta que ellos habían fiscalizado mal y había gente que se había devuelto a sus países de origen y que llevaban 1 o 2 años cobrando esto. Oye, y dejaron durante un mes a esa gente sin cobrar porque todos pasaron a ser culpables. Oye, esto, o sea, que ahí te demuestra que esta mentalidad cristiana, ¿no?, que tiene toda esta, después tienes que aguantar unos discursos morales y éticos y no sé qué, de lo correcto. Oye, y es lo primero que hizo el gobierno catalán cuando llegó, que es criminalizar a la gente más débil, más pobre y más... Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Pues claro que es cruel. Pasémonos por la ciudad de la justicia. Te plantas delante de donde van saliendo las detenidas y los detenidos y solamente las causas de detención es uno, pues por ir con el carrito porque es una persona que duerme en la calle y tal, y tuvo un altercado porque estaba en el metro. Ese uno que salía, el siguiente salía pues porque se había olvidado, o sea, él había pagado una multa, pero resulta que no le cortaba, pero lo detuvieron por una cuestión de una multa. O sea, si vas viendo el porcentaje de gente que está criminalizada, ya no digo criminalizar a nivel teórico, a nivel real. La gente que sale por la puerta de juzgados de detenciones, bueno, es pobre. Los talegos está lleno de pobres, ¿no? Los pobres nunca salen, los ricos nunca entran, ¿no? Bueno, ahora mismo, ¿no? Es considerado, o sea, recoger los cartones, es considerado robo, vamos, esto es una vergüenza. Increíble. Y lo vemos todos, es lo que dices tú. Sobre todo, además, en la generación de nuestros abuelos que han tenido que pasar un hambre y hacérselas y deshacérselas para sobrevivir, y ahora les vienen a explicar que eso, que recoger cartón, ¿me entiendes o no?, es un delito, porque resulta que cuando tú tiras el cartón en la basura, eso pasa a ser de la municipalidad, y hay todo un negociado ahí, bueno, una cosa que tú... Y esto, de esto está preocupado nuestro gobierno. O sea, nuestro gobierno está preocupado de lo que hacemos los pobres, ¿sabes? Que es como, bueno, preocúpese de lo que hacen. Pues que se preocupen, porque me parece que el descontento está llevando realmente... Que se preocupen. ¿Ponemos los de motivos a la huelga, vale, la canción? We'll be right back. Bueno, volvemos a estar en el aire y continuamos un ratito más pues con este análisis que estábamos llevando de la jornada de ayer y decir que bueno, que queremos huelga indefinida, en realidad. Si queremos que algo cambie, me parece que esto va a tener que ser bastante más radical. Claro, huelga indefinida, revuelta permanente, y de ahí pues por eso también se relacionaban o se llegaban a asociar, incluso a partir de la huelga de, ¿no?, del 2010, el 29 de septiembre, con los hechos pasados de las huelgas del octubre del 34, ¿no? Entonces hacían, como son bastante cazurros, ¿no?, los que tienen el mando y cobran millones y todo el rollo, que espero que no sea por mucho tiempo, comparaban cuando pasó lo del Parlamento con los hechos de las huelgas del 34 y con la dictadura del cierre del Parlamento, ¿no?, de la Generalitat, ¿no?, que para mí son dos cosas súper extremas, una y otra, que no tienen cabida en ninguna, y menos en ningún discurso de un político para referirse a unos hechos de protesta, de movilización social, diciendo verdades como puños, ¿no? En plan de, tú me recortas, me llevas a la miseria, ¿no?, a la esclavitud, y encima yo te tengo que seguir aplaudiendo. Yo que es sé. Que lo hacen por nuestro bien. Claro, ¿no? Entonces, esa movida de, pues que dejen de preocuparse tanto y de pensar tanto y de maquinar este plan súper ideal para que tengamos una vida súper buenísima, porque ya sabemos cómo queremos hacerlo, ¿no? Es que en realidad incluso es súper curioso, porque incluso toda la situación también desvela de alguna manera toda esta farsa, ¿no?, de que no les necesitamos, pero para nada, ¿no? De repente, desde que un pequeño pueblo le dice a todas sus, ¿no?, todas sus vecinos y vecinas, de que de repente no hay pasta, que él se baja el sueldo o incluso deja de cobrar como alcalde y que todos se tienen que poner a barrer, es como todos de repente se ponen a barrer y dicen, vale, ¿sabes qué pasa, tío? Pues que al final es que no te necesitamos a ti ni a los 20 que estáis ahí en el ayunta, porque igual entre todos podemos gestionar nuestro pueblo, ¿sabes lo que te...? ¿Sabes, no? Entonces, como hasta esa movida que están incentivando ahora, igual que la Aguirre, ¿no?, también estaba haciendo un llamamiento así como súper macarra, la colega, de que todo el mundo haga fotos, que todo el mundo sea policía sin, ¿no?, sin uniforme, que todo el mundo sea mercenario del Estado y chivatos de los cuerpos represores del Estado, porque, claro, como no tiene tantos efectivos, ya le gustaría, ¿no? Le gustaría tener... Que es esta la movida, que en realidad igual ayer no fue la revolución. Bueno, no pasa nada, en el sentido de que para mí, como lo veo, es como un rollo de que ellos seguirán subiendo, ¿no?, porque cada vez somos más, evidentemente, y seguirán subiendo el índice, el número de cuerpos represores, pero es que irá aumentando la gente que está molesta. Entonces, pues a ver quién gana. Yo creo que las técnicas, más bien. Yo creo que quizá no es tanto, claro, tal como estamos en la época de la tecnología. Por ejemplo, esto, ¿no?, que ya hemos visto de que ahora inician el uso de los gases lacrimógenos, que aquí, por ejemplo, no era una cosa que estuviéramos habituadas. Claro. No lo habíamos visto, al menos nosotras aquí no lo habíamos visto nunca. O sea, no. Esta tecnología yo creo que es lo que quizá les va a ayudar a no tener que aumentar el número de efectivos, pero sí en sofisticarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que puede ir también, y bueno, servicios de inteligencia, este tipo de lo que decíamos, ¿no? Cuidado al tanto. Esta mañana han detenido, por lo visto, por la información, que no la hemos contrastado, todo hay que decirlo, pero... Sí, pero sí, ya la información, que la última que yo he leído, vale, había ya una persona detenida y ya, o sea, se había identificado, o sea, que se había contrastado, que ya se tenía, vale, se sabía, ¿no?, ya de esta movida, se había comprobado. Pero tú antes comentabas algo del número de personas que siguieron la agencia, algo así. No, porque se dice de que la gente, bueno, pues necesita saber más, ¿no? La gente está súper contenta y alegre, pero también preocupada, alerta, pendiente, porque también sí que es verdad que ahora es un momento súper importante, porque la solidaridad pues tiene que estar ahí encima de la mesa, ¿no? También, y el apoyo y visibilizar también toda esta violencia, quiénes son, señalar y siempre, pues, bueno, pues dar la cara, ¿no? Como de alguna manera, igual que la Agencia 29, por ejemplo, ayer, que no somos medios libres, pero no somos medios clandestinos, ¿no? Estamos súper visibles, somos públicos. Y, sí, sí, se nos ve. Y estamos ahí porque creemos en lo que hacemos y que no hay otra forma de hacerlo. Y ya está, ¿no? Y con nuestros mejores o peores medios o tal, no profesionales o sí o lo que sea, pues la buena intención siempre está ahí. Y eso se nota, porque yo ayer lo sentí, por ejemplo, ¿no? Después de tres huelgas, sí que no es como una super mega experiencia, pero sí que ya tenemos como hablar, ¿no? Después de... No, y es muy importante el poder gestionar la información nosotras mismas, claro, para poder darla de una manera lo más veraz, teniendo en cuenta que somos las primeras afectadas y las primeras interesadas en saber lo que está pasando. Y ser súper sabia y rectificar cuando se contrasta, ¿no? Te has equivocado y de repente inmediatamente... Pimpar, porque no tenemos, o sea, ningún otro interés, claro, que el, claro, estar informadas de lo que está pasando para que las demás compañeras, claro, sepan realmente lo que está pasando. O sea, de intercambiar esa información era más que nada la intención de centralizar un punto donde podíamos hacer ese intercambio de información. Y yo creo que eso es la gran experiencia. Y hay una anécdota que nos pasó, que nos vinieron los de BTV cuando estábamos cortando una calle, ahí con la pasada de, ¿no? Pues estábamos todos parados para que no pasaran los coches porque pasaba la manifestación. Y nos vinieron los que venimos a darle difusión a lo que está pasando. Y es que nos necesitamos. La difusión nos la hacemos nosotras. Sí. Pues sí, los de BTV estaban muy enfadados porque se ve que les, bueno, tuvieron un accidente. Muchos medios, ¿eh? Tuvieron accidentes. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, Antena 3, bueno, varios, bueno, pero esto, ¿no? Es, varios, esto es... Pero es eso, porque volvemos a la frase que parece como súper obvia y evidente, pero que la gente no es idiota, o sea, que es como... Uh-huh. Pues igual ni siquiera se ven representados ya con esos medios, ¿no? O la gente no se siente representada ya. O falta, ¿no? Porque... Bueno, de hecho, ayer a mí me sorprendió. Yo vi BTV, me gusta ver los tele, bueno, porque como habla solo de Barcelona y a veces muestra cosas, es más local. Y está, bueno, nunca había visto tan contundente el, y estaban muy enfadados, y entonces yo me imagino que eso afectó en la manera de dar las noticias, porque, bueno, uno de sus unidades móviles se quemó. Y bueno, pues estaban muy enfadados. Que no es de ellos, que es de Lavinia, que es una empresa, una productora... una subcontrata. Una subcontrata privada, de las más importantes. O sea que, a ver, o sea, Lavinia debe estar muy cabreada, me imagino, pero BTV, a ver, es gestión pública mitad, y la otra mitad también está concurso de estas grandes productoras que utilizan. Bueno, igual deja de ser, ¿no? Pública, no se sabe. Bueno, también se sabe, es que, claro, está en ese debate. Pero bueno, que a mí me da, o sea, a mí me da igual, esta gente está haciendo el esquirol. O sea, estaban trabajando, yo sé que la situación del medio, pero como todos los medios, es que estamos todos fatal, a mí no me, esto no me justifica nada, y que realmente se cabren, porque, o sea, yo creo que hay el problema que hay de los grandes cabreados que decían, yo tengo la libertad de el derecho, la libertad y el derecho de ir a trabajar, o sea, es este sentido de libertad, que ya lo comentamos cuando estábamos ayer también radiando y tal, es malentendida, o sea, es la libertad de la anacoreta, que tú, pues claro, si vives en una cueva tú mismo, me parece súper coherente, decide, corta, pinche y haz lo que te dé la gana, pero no es la realidad. O sea, esto es una responsabilidad colectiva, afecta a un colectivo de gente, y si tú no lo sientes como una necesidad de defensa de la dignidad, de nuestra dignidad como género, como humano, ¿sabes? Como algo, pues... Pues me cago en tu derecho no, a ir no, a trabajar. No, la verdad es que la humanidad no tiene arreglo, eso también podemos decirlo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, como mínimo hay eso mínimo que nos, claro, salva, que es esa solidaridad o esa capacidad de entender la libertad como algo comunitario y colectivo, esto quizás es una de las pocas cosas que nos puede salvar si merecemos ser salvadas. Sí, porque si no, como que pierde mucho el sentido, ¿no? O sea, salvarme yo, ¿no? Es como... Pero claro, si es un... Sí. Bueno, a ver, esto ha funcionado durante la gente, lo que ha, ¿no? O sea, es salvar el culo cada uno, si no, no estaríamos un poco como estamos, ¿no? O sea, realmente el concepto, precisamente, ¿no? El liberalismo lo que ha incidido ha sido, pues precisamente en eso, en la llamada libertad individual. Y la libertad individual, no existe, porque pues es eso, es lo que dice aquí la compañera, es la libertad de la anacoreta, ¿no? Porque la libertad es individual y es colectiva a la vez. Claro. O sea, es responsabilidad, es que la libertad no es un don, ni es un regalo, ni es algo que puedas ejercer, es una responsabilidad. Es que yo este discurso perverso de es que soy libre, o sea, no, lo que estás haciendo es un inconsciente y un egoísta. Pero eso no es libertad. Y un represor. Hay un represor. Y luego cuando te corres un represor, es una opción de entrada y es una responsabilidad. O sea, un represor, grande. Un pequeño explotador, ¿no? En el sentido de cuando compras en cierto lugar, que esa empresa, pues... Porque claro, también, es que claro, no sé, daría para mucho en el sentido de ese estado de bienestar también que se defiende, en qué estaba, cómo estaba construido, a base de la, a costa, mi estado de bienestar a costa de la explotación de quién. A eso me refiero, de que la gente no es idiota, que ya no te, o sea, ya no te sirve simplemente para mantener a la población dormida de tal perfume tal, tal movida no sé qué te va a hacer sentir y disfrutar y tal. O sea, no, a mí lo que me jode es que esa tal marca pues igual, ¿no?, está teniendo a miles y miles de personas en sus fábricas, en unas condiciones súper infrahumanas, que tal, que no sé qué, y encima con un producto que es que para mí no es ni necesario, ¿sabes? O sea, no, ni creo ni que para mí ni para un mogollón de peña, porque también incluso esa defensa del derecho del trabajo, ¿el trabajo de qué también? De producir a mansalva, sea lo que sea, sin ningún tipo de criterio ni tal, y a costa de lo que sea, no, perdona. O sea, bueno, aquí es uno de los grandes problemas que tiene el comunismo, ¿no? Porque como la gente no lo sabe, pero si esas fuesen las preguntas, tú quieres tener esto a costa de, ¿no? O sea, tú quieres tener tu iPhone porque alguien te lo ha fabricado en unas condiciones cobrando un euro al día trabajando 15 horas. Hostia, porque si igual si dices que sí, igual también tú eres mi enemigo, ¿sabes? O sea, no sé. Claro. Que esa claro. es la movida, ¿no? Que para mí hay como un proceso y yo lo que ayer pude percibir, aparte de esa solidaridad, que la gente tiene menos miedo, ¿sabes? Sí, sí. Y tiene el miedo justo y necesario, positivo, que necesitamos para estar alerta autoconservación. Y para seguir para adelante, ¿sabes? Porque si ese miedo, ¿no?, en el sentido de... O sea, es que cada vez es más difícil de justificar lo que defienden estas personas, ¿no? Claro. O sea, sí. Es tan superficial... Pero es que, claro, uno sí tiene una parte superficial, pero también tienes una parte que no es superficial, que tienes que llenar, que emocional, y, ¿no? Los sentimientos. Sí, y claro. Espiritual, y va claro. Más allá, y el amor, ¿no? Entonces, claro. También somos amor. Entonces, claro, llega un momento en que está en egoísmo salvaje, pues no te permite ni siquiera ser persona. Bueno, es que yo soy... ¿Sabes lo que pasa? Que es que soy persona, ¿no? Entonces, bueno, pues no encajo. Y entonces, claro, el desencaje ya... entre el mundo ideal y el mundo real cada vez es bueno, lo vemos en la economía, que ya es podría ser el paradigma, ¿no?, de eso. Bueno, yo estoy haciendo indicaciones así en tanto estrambóticas, porque en realidad en la segunda parte teníamos una entrevista a unos compañeros mexicanos que la tenemos grabada, evidentemente con todo lo de la, como ha ido todos estos días, es obvio de que era bastante complicado conseguir una entrevista en vivo. Claro. Creemos que es bastante interesante, son unos compañeros son músicos de un grupo de música, se llaman Los Hijos del Maíz, pero hemos hablado a nivel bastante amplio. Entonces, antes de pasar a poner la entrevista, si queréis cerrar, hacemos una última, ¿no? Yo quiero decir una última cosa, sí, recordar a la gente, así si nos está escuchando, que igual, a ver si es posible, ¿no?, que se vuelva a reactivar, para dar las últimas informaciones en la web de agencia29.net, y que igual estén pues atentos y atentas también a las diferentes radios libres también, de Barcelona y de, bueno, y de todo el estado, porque son las que estarán currándose, ¿no?, para dar todas estas últimas informaciones, a ver cómo se va desarrollando la jornada. Y que, bueno, mañana montamos una jornada, la coordinadora de Radios Libres de acá de Barcelona y Comarcas, y si la gente quiere participar, pues ahí estaremos en calle Almagro 2 y 4, aquí en Roquetas. Sí, me han dicho que toca un grupo muy bueno que se llama Cúter, así que yo creo que... A mí me suenan, son buena peña. Son buena peña, ¿verdad? A mí, para acabar, me gustaría... A hablar de dos cosas, ¿no? Un poco del aprendizaje, ¿no?, que te da la experiencia. En ese sentido, me siento muy contenta, ¿no?, de haber visto tanta cantidad de chavales que, bueno, pues están viendo y experimentando por ellos mismos,

y bueno, empezamos con eso. ¿Os podéis presentar un poquito? ¿Nos explicáis quiénes sois y de dónde venís? Bueno, somos los hijos del maíz, o las hijas del maíz, con arrobas. Eso lo aprendimos aquí en Cataluña. Claro, aquí ya estamos dándonos a conocer como las hijas del maíz. Somos un grupo de México y venimos precisamente al Festival Barna Sands, invitados a este importante festival para nosotros. Es realmente un honor el que la gente de este festival, que conocemos desde su inicio, nos haya invitado. Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí. ¿Y de qué parte de México sois? Ah, bueno, somos de México. En el fondo somos de donde estamos. Ahorita somos catalanes un poco, ¿no? Pero vivimos en la Ciudad de México, particularmente en el sur de la Ciudad de México, y nos movemos hacia donde podamos, hacia donde el pulso de la gente que nos invita a movernos, ¿no? Llevamos un año y medio de este proyecto, de este experimento, y eso, venimos a reafirmar nuestro experimento, los hijos del maíz. Y por lo que me han comentado, ¿no es la primera vez que estáis aquí en el Estado español? Exactamente, sí, ya tenemos... Bueno, hemos venido por acá, también ya nos han no admitido en el Estado español, y justo ese es uno de los motivos más felices, porque ahora, precisamente anoche en Ámsterdam, tuvimos el último... estate quieto... pero estamos aquí. En realidad, yo había venido ya al Festival Barna Sands hace 2 años, tuvimos también el placer de estar aquí, y en otros momentos, en otra historia, en otras historias, hemos pasado por Barcelona, por el Estado español, ¿no? Sí, porque has comentado de que no habían recibido. Eso, hablando en plata, significa que directamente... ¿Os habían nos regresaron? Más que deportar, nos explicaron que la deportación era cuando estás aquí y te sacan. A nosotros ni siquiera nos admitieron, ¿no? Nos detuvieron en Madrid. Bueno, a mí sí me admitieron, pero a nosotros tres los regresaron. Fue un trauma muy fuerte, ¿no? Yo creo que, bueno, entendemos que las leyes migratorias del Estado español cada vez están más duras. Es la contradicción de cualquier sistema capitalista, ¿no? El que necesita que alguien venga a hacer lo que no quieren hacer los catalanes, pero a la vez cada vez más genera ese descontento, ¿no? Y lo entendemos, hace años que hemos venido acá a Cataluña y antes no veíamos, le pedíamos a Manolo, un cortado, ¿no? Y ahora no, le decimos a Luching o a cualquier compa. Y así sucede que quizás la banda piensa que nos vamos a quedar a vivir aquí para, como nos ven, desarrapados, ¿no? Pero no, estamos muy contentos de estar aquí, realmente. Fuimos no admitidos, tenemos ese trauma psicológico, pero ya lo estamos superando. Y precisamente en el Barna Sands vamos a hacerlo, pues de alguna forma, el sacarnos esa espina que sentimos de hace un año, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, aparte del Barna Sands del 1 de abril igual, ¿no? Sí. También, que desde en el marco del primer aniversario de emisión de la tele, de Ocupem la Zona, la Asamblea para la Comunicación Social, pues también los invitamos a que participasen del evento y pues se echasen unas rolas ahí. El domingo en Plaza del Sol, en Gracia, como a las 4 de la tarde. Correcto. Aparte con invitados especiales, que es Botellita de Jerez, que es una banda en la que el Mastuerzo también es parte fundamental, y una banda pues histórica, ¿no?, del rock mexicano, y pues estarán también acá con nosotros, ¿eh? Pues sí. Y bueno, ahora también una cosa, nuestro programa también habla mucho del tema político, de cómo está la situación en diversas partes del mundo. Tenemos un cierto espíritu, no sé cómo llamarlo, internacionalista o algo así. Y claro, México, llegan aquí al Estado español en las noticias oficiales, noticias que son bastante alarmantes, ¿no?, de la situación política. Entonces, un poco nos gustaría que vosotros, que estáis ahí y tenéis información de primera mano, nos hicierais un pequeño panorama de qué está pasando en México, qué situación política se está viviendo y, evidentemente, qué situación represiva, porque vemos que realmente, bueno, por lo que nos llega aquí, la cosa es complicada. Está fuerte. Bueno, no somos politólogos ni por el estilo, pero lo que sí percibimos que, bueno, estamos en un momento de elecciones federales. Hemos vivido, digamos, este sexenio de Calderón, que ha sido pues sangriento, sumamente sangriento. Consideramos, bueno, que evidentemente está en este momento, estamos viendo una etapa de lo que le llaman el capitalismo salvaje de una manera fuerte, ¿no? En donde de pronto los cárteles de la droga, etcétera, etcétera, pues están realmente vinculados a los poderosos, ¿no? Y que los partidos están de alguna forma, eso, peleando espacios. Hay cada vez más una desmovilización de la gente, es decir, en la medida que el terror, digamos, un poco la teoría del shock, ¿no?, de Naomi Klein, ¿no? Es decir, la gente no sale a la calle de pronto porque sabe que puede ser pues víctima de alguna bala perdida o tal, ¿no? Y más allá de eso, bueno, pues ese terror que ha generado el Estado en México, ¿no? Yo creo que en distintos estados, es decir, en distintos estados de la República, pues existe esa tensión casi en toda la República. Pero yo creo que tiene que ver mucho más con el tema electoral, ¿no? Del acomodo del poder, ¿no? De los grandes poderosos, donde incluyo, yo creo, y se incluyen cárteles de drogas y, por supuesto, grandes negociantes, ¿no? Sin embargo, yo creo que había que hablar del otro, de lo que está pasando, como lo que pasa aquí, una asociación de vecinos que se mueve y que está planteándose una visión crítica. En México suceden otras cosas que están más allá de ese terror del Estado, ¿no? Ese terrorismo del Estado, ¿no? Y quiero decir, en todo caso, la gente, particularmente los compas zapatistas, por ejemplo, pues están haciendo lo propio, es decir, más allá de esta guerra que cruenta y sangrienta, hay gente que está construyendo, es decir, los zapatistas con su autonomía, con su visión rebelde y resistiendo también frente a todos los embates del Estado mexicano a través de mil formas, es decir, proyectos carreteros turísticos que conducen a la nada. Hablo de proyectos que pretenden atravesar las comunidades autónomas, por ejemplo, y es evidentemente una provocación. Por otro lado, bueno, la existencia evidentemente de militares y paramilitares en el estado de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto en toda la nación, ¿no? Yo creo que resistencias de grupos como, no sé, por ejemplo, la presa Temacapulín, por ejemplo, en el estado de Jalisco, el Cerro de San Pedro en San Luis, las mineras que están entrando a México de una manera, es decir, a hacer minas a cielo abierto, con contaminación muy, muy, muy gacha, ¿no? Entonces yo creo que la gente se está movilizando en torno a ciertas causas concretas, ¿no?, específicas. Por otro lado, el movimiento de la gente de la otra campaña pues sigue vivo, a pesar de todo, sigue moviéndose en núcleos pequeños, en fin, y existe esa movilidad. No creemos que, a pesar de ese estado terrorista en el que vivimos, que es un estado terrorista, creemos que no toda la gente está inmovilizada. Hay gente que creemos que estamos moviéndonos, ¿no? Si estamos nosotros como banda, como grupo de rock, etcétera, no, de alguna forma incidimos a las causas que nos invitan, a la gente que nos convida de sus causas, ¿no? Así que pues sí, hay una situación muy muy compleja en políticamente hablando, pero a pesar de todo sí hay gente que se está moviendo y gente que se está organizando. Y no había que hablar de aún más razones, es decir, todo lo que ha sucedido en Oaxaca en los últimos años con la APO, por ejemplo, pues son resultados, a mí me parecen muy interesantes, que sobrepasan la visión de un partido político, por ejemplo. Es decir, los partidos de izquierda, allá yo les llamo partidos de izquierda capitalista, digamos, ¿no?, en donde todavía conciben que el capitalismo puede ser bueno. Esa es la visión de muchos, incluso muchos izquierdistas, digamos. Y yo en ese sentido sí tendría que decir que nosotros creemos que, bueno, hay gente que sí tiene una visión de izquierda. Los zapatistas dicen abajo y a la izquierda, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Nosotros creemos que los gobiernos de propuestos, ahora mismo la gente de izquierda que está en el poder, pues está solamente dándole una continuidad a esto, ¿no? O sea, no hay ninguna movida un poco más radical o tal, ¿no? En realidad son gente acomodada, ¿no?, que tiene un discurso de izquierdas, pero que en realidad es una izquierda, insisto, una izquierda capitalista, ¿no? Has comentado que vosotros pues sí que tocáis para algunas iniciativas que os llaman, claro. Y apoyáis, bueno, está claro, ¿no?, el discurso que tienes, o sea, es obvio que queréis incidir a ese nivel. Y bueno, pues entonces la pregunta son, ¿de qué tratan vuestros temas cuando a nivel musical, por ejemplo? Y evidentemente, si nos puedes especificar estas causas o esta gente con la que habéis colaborado o habéis apoyado, cosas concretas para explicar así, ¿qué iniciativas reales están surgiendo? Claro. Bueno, hablo concretamente, esto que estamos oyendo de fondo es una llamada telefónica, ¿verdad? Bueno, casas concretas, lo del desierto, ¿cómo se llama?, de los que estuvimos en la ENA, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología. Wirikuta. De Wirikuta. Hay una gran, gran movilización, sobre todo de artistas que están pues haciendo canciones, videos, etcétera, etcétera, cortometrajes respecto al tema de la ocupación de los desiertos, de las zonas, digamos, sagradas de los grupos indígenas, particularmente de los huicholes. Y esto está atacado por distintas formas, es decir, desde, insisto, por ejemplo, la presa Temacapulín, una presa que quieren, un pueblo que quieren desaparecerlo, inundarlo de agua, un pueblo que tiene vestigios arqueológicos del siglo VI después de Cristo, quieren inundarlo y convertirlo en una represa que lleve agua al estado de Nuevo León para abastecer las curtidoras de pieles, por ejemplo, ¿no? Y para esto pues tienen que sacrificar un pueblo completo, es decir, un pueblo que aún, por pequeño que sea, va a desaparecer, es decir, va a ser inundado de una manera absurda, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un grupo de resistencia donde hemos participado, el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, también una mina a cielo abierto, pues tiene años ya de lucha, ¿no?, con altibajos, la gente sigue organizada en torno a esa causa, ¿no? Lo de Wirikuta, etcétera, es decir, y movidas muy en particular de la gente, ¿no?, en las que hemos participado, ¿no? ¿Y las letras? O sea, más o menos las letras, temas. Bueno, las letras hablan de temas, particularmente el experimento de los Hijos del Maíz ha sido un poco remontar ciertas canciones que, como tú verás por mi edad, ¿no?, yo he hecho en otros momentos de mi vida, en mis discos, digamos, de solista, entre comillas. Hemos tratado de hacer este experimento a partir precisamente de esos discos, pero estamos justamente construyendo canciones que hablan de estas realidades, de estas temáticas. Nuestras temáticas no hablan en particular de la lucha Temacapulín o de tal o cual. Hablamos de, en términos generales, un poco el cartel que veía. La anarquía es la falta de organización, de orden, mentira. Nosotros somos anarcos, anarquistas, pero somos más organizados que el propio Estado, ¿no? Es decir, creemos que hay que otra manera de decir a la gente lo que creemos, ¿no? Coincidimos con muchos de los preceptos que leemos en esta cabina, en estos espacios como en el que estamos, ¿no? Creemos que somos pertinentes a esas movidas, ¿no? Nuestras canciones tratemos de acercarlas, aunque fuese una canción de amor que hablara de qué bonitos ojos tienes, pero decir esos ojitos bonitos están en un entorno muy feo, ¿no? Hablar de esa realidad que nos atañe, ¿no? Creo que en específico, pues hablamos de canciones como Toque de Queda, por ejemplo, que es una canción que habla, recupera y hace memoria respecto al surgimiento de un cuerpo policíaco, la Policía Federal, la PFP, en donde se estrena, por ejemplo, esta corporación policíaca, reprimiendo una huelga muy importante de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, una huelga que duró del 99 a 2000, por ejemplo, ¿no? Y así hacemos referencias en nuestros conciertos, en nuestras tocadas, respecto a ciertas luchas, momentos específicos, y por supuesto en general a toda la forma en que somos manipulados, dedeados y utilizados, ¿no? Aquí, bueno, ya habéis visto que más o menos ahí está empezando a haber una incipiente movilización, tanto de estudiantes como de otros sectores sociales. Creo que en paralelo esto está pasando prácticamente en todo el mundo. Claro. ¿Notáis algo similar o que podríamos compartir, como esto, por ejemplo, movimientos estudiantiles, de barrio y tal, en México? ¿Notáis que se está volviendo como a reestructurar algún tipo de lucha desde las bases? Yo creo que sí, y desde hace años, ¿no? Yo creo que un poco el tema altermundista, es decir, donde cabemos muchos, ¿no? Creo que ha sido de alguna forma una línea donde la gente se ha, de alguna forma, inscrito, ¿no? Es decir, creemos que, ¿cómo te diré? Que en realidad no es que nosotros no formamos parte de un partido, ni de una organización de barrio, ni de nada, ¿no? Sin embargo, nuestro trabajo, de alguna forma buscamos que incida en ellos, ¿no? No te puedo hablar de un movimiento, digamos, hablo de la otra campaña porque son la gente más, digamos, más organizada dentro en México, desde nuestro punto de vista, ¿no? Dentro de esa organización de la otra campaña, la gente que hemos sido adherentes a la sexta declaración de la Lacandona, ahí estamos y sabemos que existimos y nos llamamos y nos apoyamos, ¿no? Hay otros compas que se organizan de otra forma, ¿no? Por eso hablo que ese altermundismo, donde de pronto sabemos lo que está pasando en Grecia, o sabemos lo que está pasando en Madrid en tal fecha, en fin, sí hay una influencia, por supuesto, de estos movimientos. Siempre ha habido, pues, y cada vez más, porque tenemos más capacidad de información o de contrainformación, ¿no? Yo, si me permites, Paco, venga, yo creo que deberías incidir un poco al haberte contado ella, o haberte preguntado sobre la historia esta de todos esos movimientos, del tiempo que hace del tema de la gente, de los estudiantes, de los obreros reprimidos. Todo ese movimiento que tú has dicho, hace muchos años que en México estamos haciendo cosas al respecto, que ahora se vea en este, a partir de este momento que han llamado, pues no sé, la primavera árabe o el 15M y tal y cual, pero esto no nace de un día para otro, no. Esto viene de lejos. Y me gustaría que incidieras en un tema que creo que es bastante importante, al menos aquí en este momento y tal, y en el lugar donde estamos, que es que podrías hablar un poco de Radio Tendedero, de hace unos cuantos años y esa incidencia que hubo en ciertas movidas. Te dejo solo porque eso es tuyo. No, lo que pasa es que es eso, un poco el que esas luchas que de compas de radios autónomas, de televisoras autónomas y tal, pues son lo que nos ha movido. En nuestro caso, hemos conformado hace ya años una cosa que se llama Cloacas Comunicantes, que es una asociación civil dedicada a la cultura sin fines de lucro, y en ella hemos lanzado una serie de proyectos, experimentos. Uno de tantos fue Radio Tendedero, que fue un espacio físico, en lugar de encuentro, digamos, un centro periférico como existen en tantos lugares, ¿no? A partir de esta organización, bueno, hemos de alguna forma tratado de incidir, insisto, en esas distintas luchas, distintos espacios que se van creando y que mueren, es decir, mueren en cierta manera, es decir, o son reprimidos, como en todos lados. Creo que, es decir, venir acá a Barcelona, hemos cantado en algunas movidas distintas que desaparecen, con la SOCI, por ejemplo, de compas que hacían la SOCI de artesanos y la cultura. De tal suerte que eso, un poco responder desde las luchas más hasta cursis que pueden ser, ¿no? De cursis en el sentido que vemos algunos, no sé, algunos nos ven como hippies come flores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues los hippies come flores caben, según yo, dentro de nuestro gran amplio espectro, ¿no? Entonces, eso, el Radio Tendedero ha sido ese experimento. Ahora mismo seguimos insistiendo en retomar esa idea. Radio Tendedero fue un espacio que se convirtió después en un espacio móvil, es decir, no teníamos lugar porque no teníamos para pagar la renta. En México particularmente es muy difícil ocupar un espacio por un tema constitucional, es decir, aquí ocupa uno un espacio y quizá puede uno aguantar 2, 3 meses, 4, un año. No sé, la Casa de la Montaña lleva más de 10 años, yo estuve en el 10º aniversario cantando ahí y espero que sigan, y otras casas ocupan, ¿no? La Jungla y tantas otras, ¿no? En México es muy complicado, una ocupa de esas te implica pues, prisión, porque es un delito federal, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de situaciones nos orillan a otras formas de cómo operar, ¿no? Creemos que sí hay gente que está creando, está inventando, está sobre todo, insisto, en los espacios, ¿no? Es decir, venir nosotros aquí a este espacio, sentimos esa empatía, es decir, sabemos que cabemos, pues. En México cada vez más el ámbito comercial, digamos, de las estaciones de radio se abre más hacia otro lado, y cada vez más las estaciones autónomas, libres, etcétera, son más reprimidas o más limitadas, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Es que nomás estoy diciendo puras burradas. Si me equivoco. Sí, bueno, yo os quería comentar, ¿no? Que tú has nombrado la declaración de la Selva Lacandona y hablábamos también de que esto, bueno, nada nace de la nada, y supongo que Chiapas tampoco nació de la nada, pero sí que es verdad que en los 80 toda América Latina, ¿no?, y Centroamérica, pues fue una década muy dura. ¿Creéis que hubo un antes y un después de...? Claro, claro que sí. Aquí yo creo que también, o sea, sí. Pero allí... No, no, nosotros un poco pues reivindicamos eso, es decir, a partir de la lucha zapatista y de toda una serie de conceptos, de preceptos que se fueron generando a través de esa nueva moral zapatista, digamos, por llamar de alguna manera, pues por supuesto que han influido a todos nosotros, ¿no? Nos han de alguna manera marcado. Creemos incluso que ese lenguaje altermundista de alguna forma es un resultado de esa visión de los de abajo, es decir, de los compas que han planteado el ya basta, ¿no? Yo creo que de alguna manera somos un resultado también de ello, ¿no? En donde creemos que ya esa lucha donde de pronto, que sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo desde en México las luchas entre los propios grupúsculos, es decir, desde los trotskistas y los maoístas y los etcétera, ¿no? Cada vez se disuelven en una visión mucho más amplia, más ampliada, ¿no? Y por supuesto siguen habiendo contradicciones entre los grupos, la gente, ¿no? Pero creo yo que el lenguaje zapatista, por llamarle, la palabra canta, como yo le llamo cariñosamente, ha ampliado esa visión de la lucha, ¿no? Han hecho una serie de planteamientos muy claros, yo creo, no solamente a México, sino al mundo, y se han retroalimentado de ellos, ¿no? De otros tantos preceptos. Yo creo que en Chiapas ha habido esa riqueza cultural, digamos, para decirlo muy en general. Todo para todos, mandar obedeciendo, una serie de preceptos abajo y a la izquierda, parecen panfletos vacíos, si los queremos ver así, pero en el fondo hay una realidad que opera así, es decir, que la gente tiene que definirse, yo soy de abajo y a la izquierda, ¿no? Algunos dicen, no, yo soy centro-izquierda, yo digo, los de centro-izquierda es al fondo a la derecha, donde generalmente está el váter. Hablando de lenguaje, ¿no?, y de altermundismo, ¿no?, recordar, ¿no?, el cómo se, ¿no?, cómo se llamaba el primer encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿recordáis? Intergaláctico, es verdad. Intergaláctico, claro. Eso, ha habido esa mística, digamos, que se ha generado desde los zapatistas, ¿no? De alguna forma se ha contaminado con un montón de gente. Nosotros hemos sido contaminados y creemos que para bien, y de alguna forma es un lenguaje que nos permite encontrar esa pertinencia en un montón de espacios, de gente que está peleando, está luchando, ¿no?, a su manera. Es bueno que siguen ahí, ¿no?, que no están terminados los zapatistas. Es que el problema que es que ellos siguen trabajando ahí en sus cosas y están avanzando mucho, pero a la vez cuanto más silencio internacional hay sobre los zapatistas, significa más represión del gobierno federal y del ejército sobre los zapatistas. Exactamente. Que se sepa, la candona está ardiendo siempre. O sea, sí, exacto. Ahora mismo hay presos políticos, hay muchos hostigamientos de paramilitares, la presencia militar, eso, siempre presentes los militares ahí. Eso es son condiciones que de alguna forma no dejan que se convierta en un panfleto vacío. Ese de mandar obedeciendo, ellos siguen construyendo, y precisamente por eso yo quise referirme a ellos, porque son realmente un ejemplo para nosotros, es decir, más allá de este terrorismo de Estado que vivimos, que eso, los verdaderos terroristas son el Estado, los Estados, los distintos gobiernos y tal, ¿no? Yo creo que para donde nosotros queremos mirar, es mirar para la gente que está luchando, ahora mismo con vuestra huelga general. Para nosotros va a ser una gran, gran, gran experiencia, ¿no? El estar, que coincidamos ahora mismo, el vivir esta experiencia va a ser para nosotros muy importante, ¿no? Y que nos puede animar a seguir haciendo cosas, ¿no? Muchas más cosas, ¿no? Tú has comentado la represión, por ejemplo, ahora centrándonos en radios libres o radios autónomas, como llamabas, la represión que hay, porque por ejemplo nosotros también estamos viviendo todo un proceso que intentan empezar a regularizar lo que es el espacio radioeléctrico, y evidentemente eso nos va a afectar directamente. Uh-huh. En vuestra experiencia, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con vuestros proyectos? Todas las estaciones autónomas, independientes, son evidentemente ilegales. Ahí no hay una legalidad. También hay estaciones de radio que tienen que ver, tienen una relación con el Estado, es decir, son espacios estatales, ¿no?, que de pronto gente ha ocupado de una manera inteligente, yo creo, y que ha aprovechado esos espacios, ¿no? No sé, como se me ocurre ahora en Buenos Aires, Radio Tribu, por ejemplo, ¿no?, que es una radio histórica también, y es un punto de encuentro también, ¿no? Y es una estación estatal, pero la gente está trabajando ahí, ¿no? En México, Radio Educación, por ejemplo, es una radio absolutamente estatal, es una de las radios más abiertas, es decir, la gente más consecuente de alguna manera, ¿no? No hay un lenguaje de lucha, quizás, un lenguaje de y tal, pero es una estación que históricamente también ha tenido una importancia, ¿no? Hay muchas otras compas, Radio Zapote, y otras experiencias que hubo distintas, la mayoría reprimidas, alguna televisora que hubo autónoma, cada vez que se ponían en el lugar llegaban y le recogían el transmisor. El transmisor, ¿no? Es decir, tener un transmisor de radio en México es ilegal, es un delito y te pueden meter a la cárcel. Directamente. Decir, directamente, ¿no? Porque estás... Es decir, porque toda la regulación de las ondas hertzianas, ¿sí?, y tal, fue negociada hace muchos, muchos años, ¿no? Y sigue con la misma negociación. Ahora mismo ha habido esas negociaciones con las televisoras comerciales y siguen ganando, nos siguen ganando, siguen agandallándose. No hay espacios verdaderamente populares. Es decir, los que se logran son espacios en radios por medio de internet, ¿no? Eso sigue cundiendo también, ¿no?, a pesar de también de las limitaciones que ya el propio internet están teniendo, ¿no? Así que la experiencia radial, la experiencia hay en todo, la Radio Bemba acaba de Radio Bemba en Hermosillo, Sonora, en México, es otra estación histórica autónoma, en que de alguna forma han encontrado una manera de continuar, aún peleándose entre ellos, ha habido broncas, pero ahí está Radio Bemba de alguna manera, y así, con un montón de otros experimentos que quizás no están... Radio Cherán, por ejemplo. Por ejemplo. Creo que a partir del 94, del movimiento zapatista, exacto, por los medios libres, se ha empezado a difundir y a crear más radios libres, ¿no? Uh-huh. En muchos estados, en Oaxaca, en Guerrero, ¿no?, en el mismo DF hay varios, ¿no?, Radio Sabotaje, ¿no? Exacto. Y bueno, Charán, por ejemplo, es otra experiencia que está viviendo la gente en Michoacán, que es una historia muy, muy interesante. A la gente interesada, pues métase al internet la historia del pueblo de Charán, una lucha muy, muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo. ¿No puedes contar? Explícanos. Se nos ha puesto la cara de... A ver. Pues nada, no puedo explicar mucho. Simplemente es un pueblo en lucha de hace un rato, ¿no? Que han peleado por sus derechos y tal, ¿no? Y están... Cherán ahorita es un foco muy, muy fuerte de resistencia en México, por ejemplo. Hablo de focos, ¿no? Y digo Cherán, y digo Temacapulín, y digo los zapatistas, ¿no? ¿Perdón? Lo de San Juan Copala también. Copala también hay una lucha ahí muy fuerte, ¿no? Y, en fin, creo que en todo México hay distintas luchas que evidentemente no estamos metidos del todo. Hemos sido cómplices de esas luchas y seguiremos siendo cómplices, ¿no? Una de tantas, Cherán, ¿no?, para la banda, ¿no? Lo que ocurre con el tema en Michoacán es que como... Ahí hay un foco terrible de narcotráfico. Bueno, en todo México. Pero Michoacán es muy fuerte a nivel de choque entre ejército, bueno, entre bandas. Hablemos de bandas de narcotráfico. Y... Sí, que es difícil, por ejemplo, nosotros saber cuáles son las bandas. Mira, nosotros estamos con los malos, ¿no? Yo por lo menos estoy con los malos. Yo le voy a los malos siempre porque los buenos dicen que son buenos y generalmente son malos, ¿no? Quien ve los malos son malos, ¿no? Y tan, ¿no? Y yo creo que... Digo, los compas, digo compas porque hablo de nuestros compañeros trabajadores del narcotráfico, nuestros compañeros trabajadores de la industria de la represión, los policías, etcétera, pues son parte de un montón de movidas, pero no podemos hablar de cuál es el cártel bueno, ¿me explico? No, o malo. No, digo que con el tema de Charán en Michoacán, o sea... como encima tienen toda la película encima de que sí. Se están pegando unos y otros. No estoy hablando de unos... No, yo claro. No sé a qué cartel pertenece Calderón, pero quiero decirte que es así, ¿no? Claro, o sea, lo que voy es que hay una estigmatización muy fuerte respecto a los cárteles de la droga, por ejemplo, ¿no? O sea, a la gente se le olvida que el gobierno federal hace muchos años pactó con gente y dijo, produzcan droga para llevar opio a los compas que van a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y antes empezó esos acomodos. Ahora están peleándose, desde el sexenio de Calderón se pelean por los, o sea, los cárteles, por el negocio, es decir, quién ocupa una ciudad y quién ocupa otra, en fin, a quién le dan el apoyo o no. Eso es una bronca, así es el capitalismo, la máxima ganancia, ¿no? Caiga quien caiga, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que eso hay que dejarlo a un lado. De todos modos, así es el capitalismo, ¿no? Si le metemos moral al asunto, pues sí, ¿no? Las drogas y tal. Pero es un negocio capitalista y además es un negocio que es parte de su contradicción, ¿no? Del capitalismo salvaje, estúpido, que en realidad vive eso. O sea, necesita que exista la movida de las drogas, pero a la vez necesita desborrarlo del planeta, ¿no? Creemos que es un tema para nosotros aparte, ¿no? Creemos que más bien la gente justo está de alguna forma haciendo a un lado eso. Es decir, en las comunidades indígenas autónomas zapatistas, ¿no? Pues no se puede ni tomar ni drogarse de ningún tipo, ¿no? O sea, no hay drogas de nada, ¿no? Esa es una cosa que evidentemente los compas organizados han evitado, ¿no? Porque evidentemente es por donde pueden entrar el gobierno federal y decir, pues es que son narcotráficos, no, y no es cierto. O sea, la banda se organiza, Cherán seguramente tiene el mismo problema, Temacapulín, San Pedro y toda la banda que se está organizando. Siempre hay esa contradicción, ¿no? Bueno, de hecho, muchos movimientos sociales, por ejemplo, los 80 aquí, se desarticularon con la introducción de la heroína, por ejemplo. Claro. O sea, que creo que también es una forma de claro, romper, de manipular. No, más que, bueno, ahora me ha venido a la cabeza, ¿no?, que nosotras aquí, bueno, nos hicimos eco de unos datos que nos llamaron mucho la atención el año pasado. Recuerdo que hicimos una comparativa de número de muertos, ¿no?, bueno, por muerte violenta en México y en Afganistán. Uh-huh. Y México se llevaba la palma, pero vamos, con mucha diferencia, ¿no? Cuando Afganistán es un lugar que está considerado, ¿no?, como un conflicto armado, uno de los más largos, los más cruentos, y claro, nos encontrábamos de repente ante un dato que bueno, aquí lo comentamos, no sé si tenéis algo que... Híjole, pues lo mismo que todos ustedes saben, ¿no? Yo creo que eso, que es una guerra absurda. O sea, mientras hay más, o sea, en México evidentemente que hay más muertos que en Afganistán, en los últimos 6 años, digamos, o 5 años, ¿no? Creemos, además, no solamente eso, las muertas de Juárez, por ejemplo. Es decir, son una serie de causas muy amplias y muy, muy diversas, ¿no? Sí, que se entrecruzan desde el tema de la droga, el machismo, que es una cosa verdaderamente exacerbada, ¿no? Un tema de venganzas entre grupos, ¿no? Es decir, ustedes se han enterado seguramente de las cabezas encontradas por todos lados, cada vez más, pero esto desde la época de los aztecas, ¿eh? Las cabezas rodaban, ¿no? Y siguen rodando las cabezas, ¿no? Es un poco casi un ritual, ¿no? Que tiene que ver con el poder, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y no solamente es el tema de la droga, insisto, es también el tema de las muertas de Juárez, que tiene que ver con un rollo machista, que tiene muchos digamos, salidas o entradas para su análisis, digamos, desde los videos snuff o desde el, ¿cómo se llama? Tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Pues de tal suerte que sí hay muchas muertas, pues no solamente en Juárez, en el Estado de México, por ejemplo, también hay una alarma respecto al feminicidio, digamos. De hecho, donde hay más muertas, ¿no? Ahora mismo está, ahora sí que está a la alta, a la alza, los muertos, las muertas particularmente, hablo de mujeres, en el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, el hablar de muertos más cruentamente o menos cruentamente, pues qué tan... ¿Cuáles son las diferencias de un muerto en Afganistán o una muerta, un muerto en México? Pues no hay mucha, ¿no? Los matices, insisto, tienen que ver con ciertos rencores quizás de clase, rencores, es decir, una serie de venganzas que tienen que ver con los grupos en el poder, ¿no? Eso es lo que miramos nosotros, ¿no? O sea, podría ser un orgullo para México que hay más muertos que en cualquier guerra, en la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Pero pues no es ningún orgullo, es una chingadera, ¿no? Es una verdadera chingadera, como decimos en México, ¿no? En fin. Y nos queda un poquito, si queremos poder poner temas vuestros. Tenemos pues sí, casi podemos 40. Poner, por ejemplo, Ven y Mira, hablando de la Ven guerra. Lo que sí, a mí me queda una pregunta así general, que es el tema de la relación con Estados Unidos, los tratados económicos prioritarios y, como no, la frontera, que tenéis una de las fronteras más complejas. Pues sí, pues eso, que creo que todo el mundo lo ha dicho, ¿no? O sea, sabemos que México es un punto de paso, y ya productor también, para llevarle droga a los Estados Unidos, ¿no? Y, por supuesto, también a Europa. Por eso no nos dejaron entrar el año pasado, porque no había pensado que éramos narcotraficantes, una cosa así, ¿no? Pero es un proveedor y es un punto, es un puente para Estados Unidos. Entonces es muy complicado el tema de la frontera, la misma contradicción que un país necesita gente, trabajadores que hagan lo que no quieren hacer la gente de Estados Unidos, y esos son los mexicanos, los latinoamericanos en general, ¿no? Y la contradicción de que tienen que poner un dique, una especie de muro, para seleccionar a lo que va para allá, ¿no? Es una contradicción como la contradicción que vive el Estado español o toda la Unión Europea, en términos de que hace unos, a propósito de Botellita Jerez, de nuestros invitados de los hijos del maíz, Albarna Sanz, Sergio Arau, mi carnalito de Botellita, hizo una película con Yareli Arismendi que se llama Un día sin mexicanos, y que habla de una ficción de que un día desaparezcan todos los mexicanos en la ciudad de Los Ángeles y todo el mundo se levanta y nada funciona porque no hay quien corte el pasto, no hay quien venda, etcétera, etcétera. No hay quien maneje las máquinas. Exactamente. Entonces se para el mundo, ¿no? Un poco va a pasar aquí en Barcelona, por ejemplo, va a ser un día sin chinos. Y en Madrid va a ser un día sin ecuatorianos. Y así, es una necesidad del capitalismo, esa migración de mano de obra barata, ¿no? Que le sale regalado, en fin, y que no está en nuestras manos. Es más, no, en el fondo no nos interesa. Si en el fondo pensemos en que en realidad, ¿qué es lo importante? Pues, la organización de la gente, ¿no? Es decir, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es decir, la gente, como una necesidad, va a buscar chamba a los Estados Unidos y desde abajo, y pasan por México y se encuentran con los Zetas, y se encuentran con la policía y se los chingan, los matan, los maras, los extorsionan, los maras, etcétera. Toda una cuestión que en realidad pues es parte de la condición capitalista. Es decir, alguien tiene que generar o cerrar puertas, ¿no? En todo, ya sean policías o banda organizada, banda armada organizada, como le dicen acá. Así que creemos que es una contradicción en el mundo, ¿no? Que de alguna forma se va resolviendo, cada quien lo va resolviendo. Nosotros creemos que es la organización, o sea, juntarnos a ver qué hacemos. Cada vez la gente, creo yo, que tira por ahí, es decir, hay que organizarnos, ¿no? Para que no nos agarren cagando, ¿no? Me quedo con esto de que el anarquismo es la máxima organización y coordinación entre nosotras. Los idiotas creen que somos desorganizados, que no sabemos nada, que somos unos ignorantes, y que sigan creyendo eso. Yo creo que lo que dice el cartelito es una neta, todo eso es una mentira, ¿no? Somos más chingones que el Estado y que lo que sea, ¿no? Aquí, evidentemente, no, me viene a la cabeza, ¿no? Lo de la anarquía es la máxima expresión del orden, de Reclus. Venga, buenísimo. Y mira, para introducir una rola, ya la planteaba Josué. Bueno, yo quiero decir, Josué Vergara es baterista, maestro de la batería. Iker Moranchel en la guitarra. Gustavo Franco en el bajo. Los tres cantan coros. Yo soy Francisco Barros, me dicen el Mastuerzo. Y juntos somos los Hijos del Maíz. Y un gusto teneros aquí. Un placer. Y queremos presentaros, para ya que no va a haber más tiempo más que una rola, ¿no? Esta rola que se llama Ven y Mira, una canción que hicimos junto con el maestro Richard Kapuscinski, un periodista que habló mucho, más de 40 años, sobre la guerra en África y en América Latina. Tomamos algunas frases de él y las constituimos como una rola que le llamamos Ven y Mira, como una película todavía soviética que hablaba sobre la ocupación nazi en Bielorrusia. Ven y Mira es una canción de amor en donde nosotros tratamos de contarle a nuestras parejas, a nuestros amores, a nuestro peor es nada, cómo está el mundo a propósito de la guerra, ¿no? Ven y Mira, eso es la canción que escucharemos quizás a continuación. Bueno, que bueno, ¿decimos algo? Ya sí. Es que los esperamos el sábado, este sábado 31, en Luz de Gas. Luz de Gas. 21:30 horas. Y pues cáiganle, ¿no? Ahí nos estamos viendo. A toda la banda que nos mande, tenemos un Facebook que es Los Hijos del Maíz, y ahí a todos los que nos escriban les van a hacer 2x1. Entonces, para toda la banda que esté interesada en ir el sábado. ¿Pero qué les va a hacer? ¿Dos por uno que las dos? Entradas para poder entrar. A mitad de precio. Perfecto. Ole. Les vamos a pegar aquí una pegatina para que no se nos olvide que pasamos por aquí. Ven y mira, vida mía, vida mía. Ven y mira, ven y mira, estoy sangrando. Y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto. Mira que sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla, los escribí sobre cómo se muere en el frente. Ven y mira, aquí es mi panza adentro. Ven y mira, personas aterrorizadas, impotentes, deambulan sin orden y concierto, levando los ojos. Unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur. Huyen en todas direcciones, se mueven en círculo. Caen dormidos, extenuados, en cualquier lugar. Descansan a ratos, recuperan el aliento. Reúnen lo que les queda de fuerzas y retoman aquel caótico de andar sin fin. Ven y mira. Estoy sangrando y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. Y es que la guerra es un desastre, mi amor. La guerra es un desastre siempre. Ven y mira, ven y mira, ven y mira, aquí en mi panza adentro. Y es para lo de la radio. Bueno, pues no, sí, bueno, solo decir, espero que hayáis disfrutado mucho esta tarde con nosotras. Y no sé, ¿qué querías decir? Bueno, lo hemos dicho dos veces. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Y que nada, que ayer nos lo pasamos muy bien y espero que se vuelva a repetir. y que haya muchas más ocasiones en las cuales podamos hacer este trabajo conjunto. Sí, sí, no me voy a cambiar de ciudad. Ahora me han dado ganas de quedarme. ¿Qué te querías ir? ¿Dónde te querías ir? ¿A Atenas o qué? Bueno, es broma, ¿eh? Es broma. Però bueno, pues ja sabeu, dissabte 31 de març, jornada de suport de la coordinadora de ràdios llibres a l'edifici 15O, i el domingo... Calle Almagro 24. 24 y el domingo fiesta de la tele. Primer aniversario de emisión, no de la tele, pero sí de emisión como la tele en TDT. Y bueno, tienen varios, no tenemos aquí el cartel, pero debo decir que tienen una charla en la, me parece que es en la plaza del Sol. Ajá. Luego tienen, no sé si un picoteo o algo así, y no sé si y el concierto pues de estos compañeros. Pues ahí, los hijos del maíz. Ajá. Y nada, invitarles ahí a toda la gente que nos esté escuchando, que montaremos Radio Abierta mañana en la jornada, que creo que se empezará como a partir de las 5 de la tarde, y toda aquella persona que quiera, pues, no sé, contar la suya y expresarse ante la situación que hemos vivido, porque claro, ¿no? Porque como nos sigue circulando sangre por las venas y eso, pues hay muchas cosas que decir después de lo vivido ayer y jornadas anteriores, ¿no? Es una buena ocasión. No, es una buena ocasión y además ya con no reflexiones, es una buena ocasión. Pues hasta el próximo programa, Electrones y Electronas. Nos vemos en Rebeldía. No sé, por si no se ha oído. Salud y Rebeldía. Y nos vemos en las calles. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores. Todo acuerdo. Os habéis equivocado negando. Estáis defendiendo a los que nos humillan, a los que nos pisan, a los que nos pasan por encima, a los que nos quieren exprimir, a los que quieren que trabajemos hasta los 80. Desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre.